te equivocaste al elegir, tú te vas a arrepentir y así no podrás vivir sabiendo que la pena te ahoga. Y yo sé que te va a doler, porque este amor no ha de durarme para siempre. La voz del taxista. Ocho con doce minutos. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando el día de hoy, lunes 10 de julio. Hoy es un gran día. Hoy tenemos una grandísima noticia para todos ustedes. Así que estén atentos a nuestro programa radial La Voz del Taxista, porque más adelante vamos a dar a conocer algo muy, pero muy, muy, muy interesante, importante. Así que estése al tanto de nuestro programa radial La Voz del Taxista. Mientras tanto, están consultándonos ya que cuál es el plato del día de hoy en Fenny Market. Así que ya vamos a indicarle de que el plato del día de hoy en Fenny Market es un riquísimo chop suey acompañado de arroz y pan a tan solo 110 córdobas. Así que recuerde de que usted puede desde ya apartar este exquisito platillo en su tienda de conveniencia Fenny Market. Como siempre, les vamos a facilitar los números donde usted puede hacerlo, al 8873-5507 o al 8742-9887, o de manera fácil en nuestra página en Facebook. Hay un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente va a redireccionarlo a ventas virtuales. Así que a estos números también puede realizar cotizaciones de repuesto. Así que ya sabe de que así tan fácil, a un solo clic, está el que usted pueda comunicarse o contactarse con nosotros. Así que recordarles como siempre de que si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, que está esperando, no se pierda de ninguna información, de ninguna promoción, de ninguna actividad, descuentos que usted pueda aprovechar. Así que hoy vamos a dar una grandiosa noticia también en nuestras redes sociales, y el día de hoy también vamos a dárselo a conocer a ustedes. Así que más adelante vamos a estar abordando acerca de eso, pero no se pierda de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en diferentes plataformas, en Facebook, en Instagram y YouTube como Fenicotaxi RL, y también en nuestra página web www.fenicotaxi.com. Así que de esta manera nos vamos a ir a cumplir con un tema musical que nos están solicitando y ya regresamos. Diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor, que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí. Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar y que se fueron a volar las aves de tu corazón. No quieren ver que fue por ti que el cielo se me iluminó. Por eso es que voy a seguir, pa' que no muera la ilusión. Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que

sabes ser feliz sin mí. Vuélveme a querer, no me lastimes. ¿Cómo debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti, de ti? La voz del taxista. Las 8 y 23 minutos. Todos los recuerdos en una sola estación. La máquina del tiempo, la original. Las 8 y 23 minutos. La máquina del tiempo. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Ya lunes 10 de julio, señores y señoras. Sí, lunes 10 de julio. Estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM. En este su programa radial, La Voz del Taxista. Qué bueno que usted se encuentra con nosotros. Sí, qué bueno que usted se encuentra con nosotros. Porque nosotros ahorita estamos en los lunes informativos, señores. Y tenemos gratas sorpresas. Tenemos una información muy importante que darles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? ¿Qué vamos a hacer? Una información que yo sé que a usted le va a gustar, le va a encantar, le va a fascinar, porque siempre Fénico Taxi se esmera en todo lo que hace. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, para generar que usted se me emocione, al igual que yo estoy emocionado de darle una muy buena noticia, señores. Pero cuénteme, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Le saluda Jonathan Dormes, locutor en cabina, muy bien acompañado por Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y en los controles el señor Carlitos Pérez, el hombre que nos estás controlando. Y bueno, dígame, cuénteme, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? ¿Qué tal esta lluvia? Que pues realmente a veces me pongo a pensar, ¿por qué no ocurre el fin de semana y no hoy, un día lunes? En vez de estar con un día, como decirles así, soleado. Imagínense, estamos con un día nubloso. Con ganas también de un cafecito de su tienda de conveniencia Fanny Market. Recuerden que en su tienda Fanny Market nosotros tenemos variedad de café, señores. Y también algo muy importante. Si no ha desayunado, le invito, sí, le invito a que nos visite. Recuerda que estamos ubicados de la CST, una cuadra al este, donde usted puede armar su desayuno, donde usted elige lo que usted desea comerse. Así de sencillo, señores. Y me preguntarán, Jonathan, ¿puedo armar un combo de lecharia, gallo pinto, huevo ranchero, queso y maduro? Lo que usted se le antoje, ¿no? ¿Esto es donde usted lo va a encontrar? En su tienda de conveniencia, Fanny Market. Así esos cafecitos que, pues la verdad, Yo creo que hay que mandar a traer uno, Jennifer, la verdad. Necesitamos un buen café para iniciar nuestro día, así que les invito. Recuerde que también usted puede hacer sus pedidos vía ventas virtuales, donde usted puede hacer su pedido al 8873-5507 o al 8742-9887, donde nos escribe vía WhatsApp. Así que, señores, ya sabe, prepárese, porque ya están disponibles las líneas para que usted haga sus pedidos, pero también hay un número convencional que es el 2222-5001. Así, de esta manera nosotros vamos con temas que ya en el WhatsApp interactivo. ¿Pero cuál es el WhatsApp interactivo? Bueno, el 8850-9049, sí, 8850-9049, donde usted nos agrega, nos agenda y nos manda notitas de audio, donde nosotros vamos a estar poniendo sus saludos, complacencia, los temas que usted prefiere escuchar en este lindo día de lunes. Así que nosotros vamos con más música y ya regresamos. La máquina del tiempo. Go.

en todas las redes sociales. Nos encontramos. Así que pronto también en otras plataformas digitales, Jennifer. Esto va creciendo. ¿Te has dado cuenta? Jennifer, vamos a platicar un poquito de esto, que hay una nueva plataforma en Instagram que te redirecciona, y muchos están hablando de este porque es casi, casi una copia de Twitter. Ya, ¿qué me puedes aportar acerca de ese tema? Así es, hay una nueva aplicación que desde Instagram puedes entrar y que prácticamente es como Twitter, cosa que dicen de que Twitter no logró hacer eso. Sí, el nombre es un poquito raro, fíjate, yo lo acabo de descargar, no he ingresado, pero se llama, creo que si, a ver si lo pronuncio bien, es Trines, no sé cómo, no sé pronunciarlo bien. La nueva app que tiene Instagram. Pero si usted acepta los términos y condiciones y... ¿Cómo? ¿Cómo, Carlito? Threads. Ok, bueno, Threads. Que te voy a explicar algo, Jennifer. Tal vez no has visto esto o no has leído. Pero dicen que en los términos y condiciones, cuando vos aceptas y no lees los términos y condiciones, pasa algo. Vos te anexas a esta nueva red social, pero si tal vez no te gusta por X motivo y la quieres eliminar, ¿sabes lo que pasa? Se te elimina el Instagram también. Ajá, imagínate. Entonces, todas tus cosas que has hecho en Instagram, imagínate que totalmente te quede eliminado. O sea. Así es, creo que lo importante antes de utilizar una aplicación es saber el cómo funciona. ¿Y para qué vas a aplicarla? Porque imagínate que tenés tus páginas, tus negocios vía Instagram, porque usted sabe que ahora Instagram es como que se ha vuelto la red social como más popular. Imagínese que usted ha invertido y que de repente por probar esta nueva aplicación, esta nueva app, a usted después no le guste y quiere eliminarla, totalmente va a eliminar su Instagram. Entonces lleva esa desventaja. Así que, señores, ojo, pestaña y ceja, ojo al dato, como dicen, y lea siempre términos y condiciones. Bueno, ahorita nos vamos con más temitas musicales que nos solicitan. En la mañana, hoy, mañana de lunes. Lunes. Jennifer, acordame, por favor, ¿cuál es el plato del día de hoy? Yo sé que siempre Funny Market los días lunes se esmeras con platillos nuevos, platillos riquísimos, y quiero que vos misma me lo digas. Quiero que tú me lo digas, ¿cuál es el plato del día de hoy? Así es, repetimos nuevamente para aquellas personas que todavía no han sintonizado el programa y lo están haciendo hasta este momento, es que el plato del día de hoy es un riquísimo chop suey acompañado de arroz y pan a tan solo 110 córdobas. Así que ya sabe de que ese es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fanny Market. Mientras tanto, vamos a cumplir con algunos temitas musicales que nos están solicitando y ya regresamos. Se acaba el amor, la vida pasa de largo, no tienes nada que decir y te alimentas de pasado. Cuando se acaba el amor, da lo mismo día o noche, duermes a ráfagas y vas ciego, perdido, sin control y cuesta abajo. Te obsesiona recordar cosas inútiles y te apetecería odiar. Caminas solo como un lobo, siempre alerta sin poder llorar. Y el futuro es como un tren que nunca para en la estación donde tú estás.

Damas y caballeros, y como dicen, lo prometido es deuda. Nosotros vamos a escuchar una pequeña viñeta. Sí, vamos a escuchar esta viñeta para aclarar ciertas dudas. Vamos a aclarar muchas cosas. Porque, señores, déjenme decirles, lo que se viene no está fácil, ¿oyó? Sí, no está fácil. Porque siempre Fénico Taxi trae las mejores promociones. Y hoy es el lanzamiento oficial de qué. Bueno, ya lo va a descubrir en esta viñetita. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Somos Fénico Taxi RL. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Somos Fénico Taxi RL. Así es, así es, así es. Y dice que todo lo prometido es deuda. Hoy, señores y señoras, arrancamos con nuestra campaña, que es: compres lo que compres, siempre ganas. Sí, así como lo escuchó. Compres lo que compres, siempre ganas. Así que esta campaña está diseñada para todas las personas que compren en nuestras 5 redes de tiendas. Aparte de eso, hay otras empresas también, otros aliados comerciales que están trabajando de la mano con nosotros, y vamos a dar un poco más información. Así es, y es que nuestros aliados comerciales, como está diciendo Jonathan, son Valvoline, SP Motor, LTH, Cronos, Headway, Fernández Cera y la Correduría Nacional. Así que esta campaña es una campaña grandiosa que usted no se puede perder. Esto es válido en nuestras 5 tiendas de repuesto. Así que, ¿cómo participa? Comprando productos de nuestros patrocinadores, usted va a recibir un código en su factura o un cupón por la compra de combustible, de seguros y abonos de crédito al día, para cual tiene que registrar sus datos solicitados en la plataforma a través del código QR de la siguiente manera. Así que, por la compra y renovación de su seguro en Fénico Taxi RL o con los subagentes autorizados de la Curaduría Nacional, recibe un cupón. Por cada galón de aceite de marca Valvoline o 3 litros de aceite, recibe un código. Por cada 1000 córdobas en productos Valvoline, recibe un código. Por cada 1000 córdobas en productos SP Moto, recibe un código. Por cada 500 córdobas en productos de Fernández Cera, recibe un bono de 1000 córdobas o que conviene con SP Motor. Es decir, con SP Motor también va a recibir 1000 córdobas. Por cada 1000 córdobas en llantas Headway o Horizon, recibe un código. Por cada 1000 córdobas en baterías LTH o Cronos, va a recibir usted un código. Por cada 500 córdobas en combustible, recibe un cupón. Y por cada 500 córdobas en Fenimarket, recibe un código. Así que ya sabe, el día de hoy arrancamos con esta campaña. El lugar del evento siempre se va a realizar en la estación de servicio, que cita de la CST una cuadra hacia arriba. Pero también puede ser que en algún otro evento estemos donde uno de los patrocinadores. Así que el primer evento, la primera rifa que vamos a realizar es el 18 de octubre del 2023, donde vamos a rifar un carro y dos motocicletas. Creo que vamos a hablar claramente que los premios estelares son 8 motocicletas y 2 carros. 0 kilómetros 2024. Así que la primera rifa se va a realizar el 18 de octubre, donde se va a hacer un carro y dos motocicletas. Pero ahí estamos celebrando el día más económico del año. Así que imagínense las ofertas, las promociones que vamos a tener ese día. Aparte de eso, la gran rifa de un auto y dos motocicletas. Señores, compres lo que compres, siempre ganas. Así es, y es que además de la celebración del día más económico del año, vamos a hacer el cierre de los 29 años de Fénico Taxi RL ese 18 de octubre. Luego tenemos el segundo evento, que es el 20 de diciembre del 2023, donde vamos a rifar dos motocicletas. ¿Para qué? Para desear una feliz Navidad y un año aventuroso el 20 de diciembre. Luego tenemos el tercer evento, que es el 20 de marzo del 2024, donde vamos a rifar dos motocicletas para celebrar la Semana Santa. Luego tenemos el cuarto evento, que es el 21 de mayo del 2024, donde rifaremos un carro y dos motocicletas en celebración de la bienvenida del 30 aniversario de la constitución de nuestra empresa cooperativa social. Así que estas son las fechas, y si usted quiere saber un poco más, vamos a tener próximamente ya en nuestras redes sociales lo que es el reglamento de nuestra campaña y también el diseño oficial de la campaña, donde vamos a dar toda esa información el día de hoy. Así que hoy estése atento a nuestras redes sociales. Hoy las redes van a estallar con esa ultra mega fabulosa promoción. Compres lo que compres, siempre ganas. Esta campaña 2023-2024. Recuerde que usted, si ahorita anda en el sector acá por la CST, y ojo con esto, echa 500 córdobas o más en combustible, usted va a pedir su cupón. Igual viene con un código QR. Ese código QR usted lo puede escanear, lo va a redireccionar a un link que es una página donde usted va a llenar sus datos personales, y de esta manera usted ya va participando. Así es, y algo muy importante es que en la estación de servicio Fénico Taxi RL ya está en exhibición una de las motocicletas que se van a rifar. Así es, una Genesis RK150, señores. Sí, ya no llegó la primera motocicleta de 7, porque son 8. Así que usted prepárese, señores, damas y caballeros. Esta campaña nuevecita. Compres lo que compres, siempre ganas. Ya sea en sus tiendas de conveniencia Funny Market, por compras a 500 córdobas, usted recibe ese código, ¿verdad? El código QR, donde usted va a venir y va a poder escanear. Aparte de eso, que en las tiendas, en todas las tiendas, van a ver los códigos QR en grande. Y si no tiene la opción su teléfono para leer código QR, van a estar pegados los links, ¿verdad? O la dirección donde usted la va a copiar. Se va a su teléfono celular, la escribe, y de esa manera a usted automáticamente le va a aparecer la página de promociones. En este caso, la página de esta gran campaña, donde usted va a registrarse, a aceptar los términos y condiciones que nosotros tenemos. Aparte de eso, el reglamento, señores, le invito a que usted lea el reglamento para que esté claro cuando usted se gane su premio, ya sea una motocicleta o una moto. Así vamos a escuchar